ama. Qué arriesgado es querer, qué peligroso es confiar en quien te jura amor eterno. Qué traicionera es la piel que viste al alma de cruel, que por debajo también esconde a sus mentiras. Y ahora es que entiendo que a veces sabe dulce la venganza, que aunque una quieres que vuelva nomás lo dejas, vuelve.